veces me amiga, si estás conmigo, pero cuando estás con otro, me deshaces. Ser aceptada donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿Conoce? Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz. Pero no se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Alguna de estas noches.